jamás olvidaré. Ay, mira, Leonora, ven acá. Dame un abrazo de verdad. Ay, mira, Leonora, ven acá. Dame un abrazo de verdad. Hey. Ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma. Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma. Cuando no te veo, Leonora, yo sufro y pierdo la calma. Cuando no te veo, Leonora, yo sufro y pierdo la calma. Ay, mira, Leonora, ven acá. Dame un abrazo de verdad. Ay, mira, Leonora, ven acá. Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor. No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor. Ay, mira, Leonora, ven acá. Dame un abrazo de verdad. Ay, mira, Leonora, ven acá.